le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto, boca que vuela, con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela. Como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. No puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Corriendo, pues se cae el polvo. Boca que es abrazo, boca que es un beso. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Y hay que acudir corriendo, pues se cae. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. A cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Boca que vuela. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso. Basta tu pecho, para tu libertad basta mi sala. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma, sobre tu alma. Es sentir la ilusión de cada día. Cuando Pablo Neruda supo que había muerto, nuestro viejo amigo Pablo Picasso dijo: es como si se hubiera hundido un continente. Parafraseándolo, nosotros decimos: es como si se hubieran hundido todos los grandes bosques de América Latina, sus selvas, sus jardines, sus ríos. Y era su poesía un gran torrente lírico, y él uno de los poetas con ventana abierta a los rumores del país y del mundo, y por la cual penetran las ráfagas puras e impuras de la época en que se vive. Y como Picasso, precisamente él caminó con su tiempo. Yo rindo homenaje a la memoria de mi viejo amigo de viajes y de luchas. Así lo homenajeaba Raúl González Tuñón en una voz que nos acerca al poeta. He dicho que cantabas en el viento. Y sí, don Pablo Neruda promulgaba una poesía impura, apegada a la realidad material, a los hombres con todas sus pasiones y patetismos. Que una poesía que responda a los impulsos naturales y a la caótica diversidad del mundo. Y nos decía: así sea la poesía que buscamos, gastada como un ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y a azucena, salpicada por las diversas profesiones que ejercen dentro y fuera de la ley. Una poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilias, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos. Así quería la poesía, ¿no? La poesía viva, ¿no? La poesía donde se sienta las pasiones, ¿no es cierto? Donde cada uno vuelque lo que vive y lo que siente. Así es la poesía que nos dejó don Pablo Neruda, que nos dejara su poesía y se fuera ayer, aquel 23 de septiembre de 1973, Ochoa. ¿Cómo le va? Bien, acá homenajeando a don Pablo Neruda, ¿no? Que muriera de tristeza aquel 23 de septiembre del 73, 11 días después, ¿no? De la muerte de don Salvador Allende. Aquí estamos hoy homenajeándolos, pues este de septiembre se nos pasó, Ochoa, ¿eh? Se nos pasó septiembre y los homenajes. Y aquí estamos, arrancando así, homenajeando a don Pablo Neruda en este Boca que Vuela que tenemos hoy. Porque no hemos estado aquí, pues hemos estado por todos lados. Así que vamos a contar, Ochoa, todo lo que hemos venido haciendo y lo que estamos pensando hacer, ¿no es cierto? Tenemos muchas cosas que hemos venido trabajando, muchos encuentros y tenemos un montón de información para ustedes. Así que hemos llevando historieta por todos lados. Hemos estado en muchos encuentros y tenemos para ustedes mucha cosa que contarles. Así que acá quisimos arrancar así, Boca que Vuela de hoy, homenajeando a un grosso como don Pablo Neruda. Y vamos a seguir escuchando otros de estos temas, ¿no? Cantados por el Cuarteto Cedrón. Ponga otro, Ochoa, a ver. Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca, parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Estás cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Un libro es una llave. Es una puerta que puede abrirse. es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Por una puerta se entra a muchos sitios: al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. El amor morple amante en colmo brote totem de amor la lacra. Amor gorgonio medio no la vacabra cobra, delico erecto entero que ululula lula y arpegia liba araña lego soplo centro hasta exhalar la tierra. El material del poeta es la vida, por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas que centellean como mi alma cuando te amo y galopa la noche. Con tu cuerpo de número tímido extendido de pronto hasta las cantidades que definen la tierra, detrás de la pelea de los días blancos de espacio y fríos de muertes lentas, y transitar tus besos haciendo golondrinas frescas en mi sueño. ¡Qué lindo esto! Don Neruda, de 1971, sin duda, poseedor de una fuerza pasional que lo impulsaba en ese trasegar por el mundo, ¿no? En ese, su libro Sonata y Destrucciones, decía: he oído relinchar su rojo caballo desnudo, sin herraduras y radiante. Yo necesito un relámpago de fulgor persistente. Es de allí de donde deviene el espacio cuerpo de mujer, tierra fecunda, que activa de igual forma ese paraíso anhelado, esto que se puede ver en su libro Alianza. Y nos dice, por ejemplo, en Caballos de Sueños: hay un país extenso en el cielo, con las supersticiosas alfombras del arco iris y con vegetaciones vesperales. Hacia ahí me dirijo, no sin cierta fatiga, pisando una tierra removida de sepulcro un tanto frescos. Yo sueño entre esas plantas de legumbres confusas. En ti se acumularon las guerras y los vuelos. de ti alzaron las alas los pájaros del canto, abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir o abandonar. Yo recuerdo, nos dice Neruda en este memorial de Isla Negra, doy fe, yo estuve ahí, yo estuve y padecí, mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde, yo soy el que recuerde. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando, y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor aquí seguirá ardiendo. No hay olvido, señores y señoras, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Cuando te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio. Era la negra, negra soledad de las islas. Y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. O más allá de todo, o más allá de todo, es la hora de partir o abandonar. Es la hora de partir o abandonar. Vamos a leer otro poema más. La tarde sobre los tejados. La tarde sobre los tejados cae y cae. ¿Quién le dio para que viniera alas de ave? Y este silencio que lo llena todo. ¿Desde qué país de astros se vino solo? ¿Y por qué esta bruma, púmula trémula? Beso la lluvia. Cayó en silencio y para siempre sobre mi vida. Azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta. Y así quisimos compartir con ustedes poemas y música dedicados a este groso, que nos dejara las palabras, que nos dejara los poemas, ¿no? Que decía que los poemas son más de quien los lee que de quien los escribe, ¿no? Porque uno los siente, los vive, los interpreta y los dice. Y está en la, él apostó a la continuidad de la palabra, ¿no? A la continuidad de su mensaje. Así que hoy acá estamos sintiendo a Neruda en este homenaje acá en Boca que Vuela. Sobre los pueblos de Latinoamérica caen todos los ciclones, prohibieron los frutos, la sangre joven.

seguimos en Boca que Vuela y tenemos un montón de buenas noticias para compartir con ustedes. Ochoa, estamos como locos. Anduvimos llevando a tiza y carbón por todos lados. Estuvimos en Comicópolis. Así como les habíamos contado la vez pasada, fuimos a Comicópolis, el evento de historieta, uno de los eventos de historieta más grandes que se realiza en Tecnópolis, fue del 17 al 20 de septiembre y ahí estuvimos en un stand donde pudimos llevar nuestra publicación, así que estamos muy felices. Realmente fueron 4 días intensos, difíciles, porque nos queda de acá bastante lejos Ochoa, pero bueno, estuvimos ahí al pie del cañón y muy felices de haber podido compartir nuestra publicación a tiza y carbón en ese medio genial, en ese evento de historieta nacional, en ese lugar donde pudimos compartir con tanto amante de la historieta nuestra publicación, que realmente estamos muy felices. Ay, Ochoa me está haciendo lío con los cables. Así que estuvimos 4 días compartiendo nuestra publicación y para nosotros fue el solo hecho de poder estar allá con nuestra revista, que fue algo hecho a pulmón realmente, con mucho sacrificio, que venimos remándole hace muchos años. Usted sabe, Ochoa, que para nosotros fue un gran logro poder estar ahí en ese evento de historieta nacional. Hola, Olmo, ¿cómo anda? Bien, no lo escucho bien yo de acá. ¿No me escucha bien ahora? No. A ver ahí. Creo que me está escuchando bien, ¿eh? ¿Ahora? Ahora lo escucho, sí. ¿Cómo anda? Bien, contenta. Le estoy contando acá a los amigos que estuvimos en Comicópolis. Sí, sí, sí. Y tuvimos un stand que en principio iba a ser compartido, al final fue solo nuestro. Una fiesta de la historieta fue. Fue una gran fiesta de la historieta. Lo escucho tan mal, Ochoa. Yo me escucho re bien acá, ¿eh? Y eso que estamos acá cerca. Eso que estamos cerca. Espere que me mejoro. Ahí estoy. Ahora sí. Yo estoy bien. No, ahora no sé usted. Se me va el micrófono. Mira. A usted. Escucha. Tengo... sin editar, por cierto, algunos crudos, porque mientras usted se quedó en el stand... Está, es que ahí está, para eso están los stand, para estar. Claro. Estoy chistosa. Espere, sí. Después lo vamos a escuchar. Para, el stand está para estar, para dibujar, porque hubo mucha gente que dibujó. Fue genial. Mire, le cuento a la gente, fueron 4 días muy intensos. Tuvimos el placer de que nuestra publicación sea conocida por mucha gente, muchos amantes de la historieta, pero nos llevamos muchas sorpresas, Ochoa, le digo ahí. Gente que nos venía y nos decía... ah, yo tengo el número 1, que precisaba el número 2, o que nos decían, tengo el número 2, y por suerte acá tienen el número 1. No, ah, bueno, fue sensacional. O que me decían, no pude ir a la presentación que hicieron en Merlo. Ese tipo de cosas, Ochoa. O sea que andamos caminando, Ochoa, ¿vio? Andamos caminando y eso realmente nos llenó de felicidad. Y por sobre todas las cosas, vino mucha gente joven a comprar la revista. O sea, vinieron coleccionistas, amantes de la historieta y mucha gente joven, lo que nos dio una gran alegría porque la magia continúa, Ochoa. La magia continúa. Exactamente, porque estamos apuntando ahí donde tenemos que apuntar, porque estamos apuntando a la continuidad de la historieta, porque estamos creando un espacio y eso es lo que se notó en Comicópolis. Es un stand de lo más concurrido porque apostamos no a mostrar que dibujábamos bien nosotros, sí, sino a que la gente viniera a dibujar al stand. Participó muchísima gente, tenemos ahí cantidades de dibujos, hicimos sorteos, colaboradores, nos hemos encontrado con gente muy talentosa que nos han dejado sus trabajos y que seguramente van a seguir colaborando con nosotros en un futuro. Nos hemos encontrado con el amigo Carretero de Zárate, por ejemplo, con el amigo Matoldo, que va a colaborar en el número 3 de Atiza y Carbón, que creó la historieta El Facón de Alma Negra. Es un colaborador de Sherpas, de la Duendes. Así que bueno, nos hemos encontrado con mucha gente, con muchos amigos. Hubo mucha gente que no es mi amigo, pero que sí es amigo suyo. Por ejemplo, había gente que usted conoce desde muy chica, como los Lixi. Estaba también Carlos Nine, estaba José Muñoz. Había mucha gente talentosa. Yo me fui para esos lados, para esa charla, que le quiero invitar a escuchar un fragmento de una... extensa charla, por cierto, sobre lo que significa recuperar nuestra historia, en este caso la Escuela Panamericana. Tuvimos dos visiones distintas de lo que fue Comicópolis. O sea, usted apuntó... No. A comprar libros, a caminar... Claro, usted se caminó, se fue a escuchar a los grosos. Yo me quedé en el stand vendiendo atiza y carbón. Y dibujando, porque estaba acompañada de... Estábamos con el amigo Santana, ¿sí? Alejandro Santana, que se dibujó todo. Todo. Todo dibujó, todo, en el literalmente. Está muy bien. Sí, a eso fuimos. Y aparte, bueno, nos acompañó los 4 días. También vino el amigo Roberto Díaz, vino Roberto el amigo Iván Díaz, Franco, vino Peré. Parece Roberto Carlos, ¿cuántos amigos que tiene? Vio que te vino José Mazzaroli, que peleó hasta el final, ¿eh? Sí, porque hay que explicarle a la gente que no es que Mazzaroli fue un Rocky, que se puso los guantes y peleó contra otra persona, sino que había una especie de disputa entre dibujantes con un ring chico, donde estaban los tableros y cada uno... Dibujaba. Lo que ha pedido de la gente. La misma temática. Exacto, digamos. Ha pedido de la gente lo que la gente pedía. Y después, por aplauso, dirimían cuál era el ganador. ¿Quién fue el campeón? Diego Párez. Diego Párez. Sí, él fue el ganador. Mazzaroli llegó, que era nuestro candidato, llegó hasta la semifinal. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho sus primeras peleas, Diego Greco. Diego Greco llegó, bueno... Llegó a la final, Diego Greco, casi, con Párez. Casi ganamos, ¿vio? Sí, llegó ahí a la final con Párez. Revendidos. Claro, no, nos vamos de Mazzaroli y nos vamos a Greco. Pero bueno, le cuento que en el stand nuestro, Tizi Carbón, entonces nos acompañaron Mazzaroli, Peré, Yerpas, o en Lau, para los amigos. Así que estuvimos muy llenos de amigos, hemos compartido realmente esos 4 días fantásticos con mucha gente que se acercó a dejarnos sus dibujos. Hemos vendido muchas revistas, vinieron gente de la Universidad de La Plata, Ochoa. Sí, sí, compañeros míos de la facultad fueron. A hacernos una nota. Fue Iván Franco con un grupo de sus alumnos de Rodríguez, que también nos hicieron una nota y salió en la radio de Tecnópolis. Como loco, Ochoa. Feliz. Loco. Feliz. Bien. Porque realmente hemos logrado ubicar a la nena. Presentamos a la nena en sociedad, Ochoa. Está muy bien. En la sociedad historietística, así que felices. Felices, y usted tuvo la otra visión. Usted anduvo paseando por Comicópolis. Tampoco fue tan así. Claro, bueno, pero vio. O se estaba recuerde en misa que o en procesión. Estuve renegando con los carritos en primera instancia, con bueno, rueditas que se rompían. No, no me hable de esa parte. Que con armado de cartelitos. Sí. Si vamos a recordar, recordamos bien el se nos rompieron todos los carros, les cuento a la gente. Tuvimos que cargar todos los paquetes de revista a mano. Pero bien. Pero bien. Contentos. Sí, sí, teníamos ahí a Santa que dibujaba todo. Sí, dibujó todo Santa. Sí, sí. Y ayudó... Para chicos, para grandes, para todo. Sí, con todo rubro. Dibujó el amigo Santana. Sí. ¿Salimos de este brete? Salimos. Vamos a escuchar entonces a los Lipsi, que yo tuve la suerte de conocer, ¿sí? De fundador de la Escuela Panamericana de Arte. Estuvieron los dos sí. Lipsi. Enrique y David. David Lipsi. Y Enrique, porque se le estaba haciendo un homenaje a la Escuela Panamericana de Arte en esa jornada, donde estuvieron los ex alumnos de la Escuela Panamericana, José Muñoz, como usted lo señalaba, y Cacho Mandrafina, que llegó tarde ese día. El moderador fue Andrés Accorsi, y esto fue previo a que se inaugurara Comicópolis. Digamos, antes que esté Liniers, antes que esté toda la presentación oficial, esto ahí se estaba realizando. El primer día de actividad, que fue el 17 de septiembre. El jueves. Y bueno, vamos a escucharlo. Un fragmento. Vamos, dale. Las técnicas y la calidad del producto historietístico argentino comparado con los otros países. O sea, y hacer un polo de atracción, de editores. Humberto Eco, por ejemplo, leyó el catálogo, mandó una carta... muchos intelectuales empezaron a analizar los contenidos de las historietas, el Eternauta, por ejemplo. Fue un poco poner a la Argentina en el mapa, ¿no? Claro, en las grandes ligas de la historieta mundial. Y la elección totalmente arbitraria y circunstancial que fue un museo moderno, la elevaba de una categoría de lo que es lo popular, lo que está en los kioscos, lo que está en la calle, a un ámbito ya prestigioso. Pero a mí, yo reflexionando, yo dije, acá está la muerte de la historieta, como ahí está, ahí está el tráfico, por decir, el comercio, ese equívoco, búsqueda patética de prestigio. Claro, o cuando... Es una contradicción, ¿no? Armar semejante... Cuando los curadores de los museos empiezan a encontrar arte donde es comunicación popular. Cacho, ¿vos fuiste a la... Ámbito cerrado. A la Bienal del Ditela en el 68? ¿Cuál fue tu impresión? Vos en ese momento todavía no eras dibujante profesional. No, era el momento en el que yo empecé a cursar... Con Brecher. Con ese primer año, el 68, con Borisov. Pero ya estaba tratando de... ¿Cuál fue tu impresión? ¿Esta es la muerte de la historieta o acá está empezando algo nuevo? No, acá está empezando algo nuevo. La muerte de la historieta estaba ya extendido el certificado de defunción, porque ya todo el mundo decía eso. Claro. Entonces todo estaba dando vuelta alrededor de eso. Después tampoco hubo gran cantidad de trabajo, eso también es verdad. Tuvimos que vivir en ese momento de Columba y unos años después Récord. Y después las conexiones con las editoriales europeas. Hasta que me fui yo, o sea, yo me retiré laborativamente del país porque no tenía ninguna posibilidad de inserción. O sea, ese era el momento, el panorama como se nos planteaba a nosotros. ¿Y cómo? También lo recibíamos de parte de Brecha y no nos engañaba en lo más mínimo. Él nos enseñaba la técnica, nos transmitía más que nos enseñaba la relación de él, que también nos sirvió a todos nosotros, con respecto a la técnica de la historieta, pero a la historieta como medio narrativo, como género propio, independiente de los otros, nos empezó a transmitir todo eso que después no estaba del todo reflejado en lo que era el mercado profesional en ese momento. Igual con la disyuntiva esa de comercio y arte, yo soy un seguidor de la idea del algo parecido a lo que esbozó recién David, que es la importancia de la comunicación popular, es decir, yo sigo añorando, sé que es una etapa, esa sí que es una etapa prácticamente muerta, la historieta en su hábitat, para mí, natural, que es el kiosco, es la revista, que es lo que hacía de verdad una transmisión cultural masiva. Mientras que después la aparición de la faceta de libro, de autor, de la historieta, le da otra entidad. Bueno, es parte de la realidad, no tiene sentido añorar cosas más que para el interior de uno y para no perder la conexión con su propia historia, pero en rigor de verdad la historieta actual es otra cosa, es la historieta de autor individual para un público que es como el público del libro, ya no existe la magia del día tal en el que salía el número tal de la revista que estábamos esperando con el famoso continuará tal cual. Y la última, muy cortita, porque se nos acaba el tiempo. Claro. ¿Cómo fue para un joven entusiasta de la historieta, como eras vos en aquel momento, entrar a un lugar como era el Ditela y encontrarte con historietas de Francia, España, Japón, Alemania, países de los que habitualmente no se publicaban acá historietas? No, fue deslumbrante, y aparte el acceder a la visión de los originales de artistas que yo ni la menor idea de haber tenido posibilidad de encontrarlo alguna vez. No solo verlos personalmente, sino ver siquiera los originales. Sí, no, eso fue un impacto tremendo. Todavía me acuerdo el mural gigantesco de Hogarth entrando con Tarzán, ¿no? Porque fuera algo que especialmente me gustara, pero era mítico del género y mítico de la profesión que uno estaba esperando apropiarse. Bueno, Enrique, este es su homenaje y quiero terminar con usted. Este libro que acaba de editar, que reúne el testimonio de los 50 años de su trabajo en la escuela, generando talentos, generando esta vía de comunicación entre los grandes profesionales y los que quieren serlo, que en Argentina antes no existía, ¿se va a conseguir en Argentina o hay que aprender portugués para acceder? Bueno, si no es portugués, puede ser portuñol. ¿En portuñol? ¿Se hay una edición en portuñol? No, porque es comprensible. Yo creo que el país hermano de España es Portugal. Yo quería, antes de terminar, quería discutir una cosa aquí que mi hermano expresó. Discuta tranquilo. Sí, lo quiero discutir porque para mí es interesante. Quería saber si Muñoz y Mandrafina están de acuerdo también, porque yo lo viví. Dice, después que David organizó la Bienal de ¿cómo se llama? El Ditela. Nosotros lo hicimos en el Museo de San Pablo, hicimos la exposición, otra exposición, más orientada a Europa, porque Europa ya me había hecho varias homenajes y todo, y quería reconocer con ellos. Y entonces hice toda la exposición que ellos hicieron en el Louvre. Es decir, que antes del Ditela, salió en el Louvre, y salió bien, porque entraron ahí Simón de Beauvoir, una grande filósofa, entraron psicólogos como Lacan, en el museo, y dijeron, Dios mío, esto es la narración incredible, es narración. Es decir, estos intelectuales descubrieron en el Louvre, porque entró en el Louvre. ¿Más qué aconteció? Le dio otra dimensión cultural a la historieta. Y yo creo que decir que la Argentina es historieta pura en la calidad creativa. Y porque los franceses me lo reconocieron. Me lo dieron a mí, hicieron un gran trabajo, porque Lacan, Simón de Beauvoir... Estaba metido en la milonga, hizo una película interesante con respecto a aquel dibujante, ¿viste? Era muy amigo de Stan Lee también. Entonces, esa exposición la llevamos para San Pablo, porque quería llevar eso, lo quería... Y creo que nos dimensionó de una manera que ni un artista argentino dimensionó tan fuerte como la historieta argentina dimensionó en el resto del mundo. La dimensión. Sí, nosotros, esta nuestra escuela, también que ha incorporado fragmentos de otras escuelas, nosotros hicimos lo que en cierta manera hacen los países de la mezcla, o sea, hacer un producto superior, que puede ser superior a partir de todos los fragmentos que ha reunido y hecho trabajar, ¿viste? Es un milagro ese de nuestros países, que a veces no tienen una conciencia colectiva justamente por ser compuesto de fragmentos, pero cuando hacen una obra creativa, todos esos fragmentos se ponen armoniosamente juntos y dan un fruto. Yo, orgullosísimo de ser una hojita de esa flor. Tenemos tiempo para dos preguntas. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás buscando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes. Superstars, te sientes super loca, Superman. Sin duda, la Panamericana fue cuna de grandes, ¿no? Sí, ni hablar. Y de grandes. De muy grandes. Casi muchos grandes salieron de ahí. Tenía los mejores profesores, sin duda tenía, ¿eh? Los mejores enseñaban ahí. Pratt, Brescia, ¿eh? Bayón. Muchos otros artistas. Garaycochea, Burukúa. Sí, Borisov. ¿Eh? Borisov, todos estaban. Sí, sí. Y mi vieja conoció a Alberto ahí, en la Panamericana. Sí, una escuela que marcó, como lo decía Muñoz, no solamente trascendencia en la Argentina, sino en el mundo, porque mostró cómo se hacía historieta aquí en la Argentina. ¿Cómo se enseñaba historieta? Marcó una manera de enseñar historieta, ¿no? Lo que señalaba Muñoz, que yo me quedo con esa frase al principio de la charla, sí. el que él se sentía producto de esa escuela panamericana y agradecía de ser un producto, porque gracias a ser producto de esa idea de los Lixie, él podía vivir de la historieta. Y bueno, Dalfiume, que ahora después vamos a seguir hablando de él también, es hijo de la Panamericana, digamos, ¿no? Gianni Dalfiume, que él se aprendió por los cursos por correo de la Panamericana. Claro. Y tuvo de profesor nada menos que a quién, a Hugo Pratt. Mire usted. Exactamente. Gianni Dalfiume es otro de los hijos de la Panamericana, ¿no? Flor de historietista. Y bueno, marcó toda una época en la historia de la historieta argentina, la Panamericana, sin duda. Ese día se podía hablar muy poco con los protagonistas, porque estaban uh-huh. de un lado para el otro, como usted estaba de un lado para el otro en el stand de Atiza y Carbón. Sí. Pero en un minuto le muestro lo que decía Lixi respecto a una persona que usted conoció mucho, que es Alberto Breccia. Así que dos preguntas muy cortitas, el señor estaba cansado, entre portugués y castellano contestó de esta manera. A ver, vamos a escuchar. Va. Yo creo que él era un hombre culturalmente extraordinario, porque en su simplicidad él nace verdaderamente como un dibujante de historietas, pero él se reduce, se transforma en un fenómeno artístico. Lo que él estaba haciendo era arte pura. Como era Breccia, los lectores lo aceptaron cualquier cosa, pero él ya estaba preparado para hacer cualquier cosa, que yo creo que es un homenaje a un verdadero artista. Eso es lo que yo tengo que reconocer hoy. Si Breccia estaría vivo, él sería un fenómeno. Si quieren venir a la partida, están invitados también, ¿eh? Él es un fenómeno. Un hombre que se hizo de la dificultad, ¿no? Porque si uno ve los primeros trabajos con El Vengador al lado y todo lo que después vino. Lo que costó evoluir. Eso es lo que te quiero explicar. Lo que le costó vivir, ese es el fenómeno. Porque es un caso que es un fenómeno porque aconteció dentro del mercado de la historieta. Si hubiese acontecido en la pintura, es normal. Aconteció en un lugar donde no acontecen fenómenos. Donde el grande fenómeno de la cultura universal, algo que es Alberto Breccia. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué definición, ¿no? Espectacular. Una cosita definición. Que me la guardo para la investigación que sigo haciendo. ¿Qué? No, me mató esa definición, porque realmente esas cosas en el arte suelen pasar, pero no en la historieta, donde hay esquemas, ¿no? Él rompió con todos esos esquemas. Hizo arte en la historieta, ¿no? Y es a lo que nosotros apuntamos en nuestro homenaje, ¿no? A que era, que para mí es lo que hay que rescatar de él, ¿no? Que era un eterno buscador, uh-huh. un eterno revolucionador de él mismo, ¿no? Que es a lo que dice Acalipsis. Exacto. Y yo creo que esa definición es genial. Y eso es lo que nosotros rescatamos de Alberto y es lo que queremos que los pibes que hoy se meten en la historieta vean que no hay límites para la creación. Como él dice, se revolucionó al mismo, ¿no? Exactamente. Y creo que eso es lo que tenemos que rescatar, que no hay límites para la creación artística, y menos en la historieta, que eso es lo que demostró Alberto. Está genial esa definición de Lipsi, de Enrique Lipsi. Sí. Así que bueno, acá estuvo también David, estuvieron José Muñoz y Mandrafina. Muy bien la charla anterior, realmente mostrando la historieta como la gran comunicadora social que es lo que nosotros estamos rescatando en este momento y lo que vamos a contar ahora después de la pausa, qué es lo que vamos a hacer el fin de semana que viene. Vamos a charlar. Al brillar la mirada entendí cuando tuve a

mucha emoción. Estos son los mates que usted me da, Ochoa. Soy muy buena cebadora, ¿qué? ¿Cómo? Buenos mates hago. Son los mates que usted me ceba, Ochoa. Ahí me quedó pegado en la garganta. Bueno, ahora le doy agua. Entonces estamos el viernes que viene, dentro del mes de las artes, vamos a realizar una actividad, la presentación de Atisa y Carbón en el Instituto Superior de Formación Docente de Merlo. Agradecemos a su director, Carlos González, que lo pidió y lo tuvo. Ahí vamos. Ahí está, le entró. Y bueno, ¿de qué se trata? Vamos a estar entonces, es una jornada de actividades. Vamos a hacer la charla presentación, donde va a participar todo nuestro panel de notables colaboradores. Todos. De Atisa y Carbón. Todos. Acá el señor Ochoa, el señor Roberto Díaz, el señor Alejandro Franco. Santana, el señor Iván Franco, la que les habla acá, la señora Sonia. Ah. Invitado especial va a participar el señor José Mazzaroli. Bien. Así el que Pepe. Bueno, vamos a arrancar. Pepe rompe. Vamos a arrancar con la presentación contando nuestro proyecto. La idea es, van a participar alumnos del profesorado de lengua y de historia. Ya las distintas jefas de área van a invitar a los alumnos de una organización, Ochoa. Hoy estuve a la mañana en Merlo feliz de que, bueno, la idea nuestra es poder trabajar la historieta como herramienta educativa, como gran comunicadora, como la gran contadora de historias. Claro. Y ahí vamos a trabajar entonces con alumnos de historia y de lengua. Vamos a contar nuestro proyecto, vamos a hacer un intercambio con ellos acerca de... Hemos ya repartido un cuestionario, Ochoa, para saber qué idea tienen ellos de la historieta, qué les gustaría contar con la historieta. Y bueno, con estos alumnos vamos a realizar una charla con el señor amigo nuestro José Mazzaroli, que va a hablar de la historieta histórica, de todo su trabajo, de cómo llevó la investigación que llevó adelante para llevar la historia a la historieta. Y bueno, y después cerraríamos con una actividad que va a llevar adelante Iván Franco, que es el que está trabajando mucho en la Escuela de Rodríguez, con un proyecto de historieta en el aula. Sí. Y va a cerrar entonces con una propuesta para cómo aplicar la historieta en el aula. Entonces, con una consigna de trabajo concreta, va a charlar con los alumnos que participen de este encuentro para ver el día que ellos sean docentes, cómo aplicarían en el aula la historieta. Entonces, con una actividad práctica que puede ser o realizar una pequeña historia o continuar un texto. Esa sería un poco la idea de trabajo con alumnos de lengua y de historia, entonces, que van a participar del instituto en la charla nuestra, la presentación en el Instituto 29 de Merlo. Y ahí estaríamos entonces cerrando esta jornada del próximo viernes, que arrancaría entonces con una película. Vamos a pasar una película, Ochoa. ¿Película? Vamos a llevar alguna parte de película. ¿Qué podemos ver? Terminator 4. Lo que el viento se llevó. Es muy larga. La novicia rebelde también es larga. Lo que el viento se llevó, muy larga también. Orca la ballena asesina. ¿Se acuerda de esa película? Liberan a Willy, vamos. Puede ser. Podría ser. Puede ser. Si no, podemos ver... E.T. Impresionante. Qué buena película, Ochoa. En castellano, porque recuerdo que cuando yo fui muy muy chico, mi tía me llevó al cine Monumental, porque el italiano daba otras películas esa fecha, y vi E.T., pero en inglés, y no entendía nada. No entendía ni soto nada. Tenía 5 años, entonces 5 o 6, se complicaba, podía leer, porque en esa época leía, pero iba muy rápido. Claro, vio, era complicado. Entonces me iban tirando letra, así como bueno. Hoy, y me iba adaptando, y el dedito... Ese dedito iluminado. Estaré aquí mismo. Oh, y la bicicleta, ¿no? Bueno, pero el viernes mejor vamos a llevar algo imaginadores, ¿le parece? Ah, bueno, no. No, vamos a llevar algo imaginadores como manera de abrir el juego de para ver de qué hablamos cuando hablamos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de historieta? ¿De qué hablamos? Y de tanta historia, Ochoa, de tanta gente que ha hecho tanta historieta en nuestro país, ¿no? Que nos refleja, que nos muestra cómo somos, cómo hablamos, cómo sentimos. Yo pensé que hablábamos de cosas de chicos, veo que en los dibujitos, en los cuadritos, eso. Esa pelotudez, ¿no? Veo que la gente dice eso. Que las historietas son pavadas. Sí, cosas de chico. Cosa de pibe. ¿Qué estás leyendo vos ahí? Sí. Hay muchos que escondían, ¿vio los libros? Yo la escondía, yo ya he hecho pública mi situación cuando iba a bailar en mi adolescencia y escondía debajo de los pantalones los cómics de Batman y Superman. Mire un poco. Tampoco íbamos a mostrar mientras estábamos bailando. Mostrarle el hacha. Claro, después que se enteren. Pero en ese momento... Sí, ya después, ya estaba. ¿Sí? ¿Usted no escondía? ¿Eh? No. ¿Usted mostraba? ¿Sabés que tenía un puestito en la puerta de mi casa? Mirá de dónde me viene ya. Intercambiábamos revistas, un trueque hacíamos con las... Ah, usted ya era comerciante. Ya me pintaba de ahí, ¿no? Claro. Trueque hacíamos con las revistas las mexicanas. Claro, ustedes claro, era un manolito Lulú. En potencia usted. ¿Eh? Era un manolito en potencia. Me venía la librera de ahí ya. Claro, el manolito. Y ahí intercambiamos esas revistas. Bien, bien. ¿Sabe qué vi en Comicópolis, Ochoa? ¿Qué vio, Olmo? Ahora me acordé. No se vio tantas vi cosas. Vi una reedición de Pipío, Ochoa. ¡Pipío! Sí, Pipío, un librazo gigantesco. ¿A usted le gusta mucho Pipío? Me encanta, fue mi personaje preferido de historieta. Mire. Y vamos a traer, a ver si traemos las historietas de la editorial común acá, Lipibropo. O sea, así que prepárense porque hay muchas novedades. Bueno, ya vamos a ir contando algunas novedades más. Primero vamos a charlar un poco. Estamos, ¿qué hora es ya, Ochoa? Mire la hora que es ya. ¿Qué hora es? Se nos está yendo de las manos, boca que vuela hoy. Se nos está volando la boca. Se nos está volando la boca. Estábamos en Merlo. Estamos en Moreno. Que pero vamos a ir que a el viernes nos vamos a Merlo. No me confunda, Olmo. El viernes nos vamos a Merlo. Hoy estuve en Merlo. Hoy estaban trabajando Flavio Sillinger, acá de la Escuela de Estética. Sí, de la Escuela Estética. Estaban pintando, haciendo dibujos de los pueblos originarios para hacer juegos. Mira. Dibujos en el piso estaban haciendo en el patio para hacer juegos matemáticos que jugaban los pueblos originarios. Genial eso. Mira. Me sorprendió. Bueno, va a ir Flavio también con la Escuela de Estética el viernes al encuentro nuestro de Atis y Carbón. Flavio Zanicker. Y desde ya todos los que están escuchando, que quieran participar, están invitados a hacerlo, ¿no? Aquellos que, ya sea docentes, futuros docentes, trabajadores de la comunicación, aquellos que les guste la historieta, todos pueden ir a participar de este encuentro porque lo que se trata es de intercambiar ideas, ver de qué manera podemos, la mejor manera de contar historias con la historieta, que sirva como herramienta educativa para llegar a los alumnos y para que los alumnos a su vez puedan expresarse de esta manera y contar, ¿no es cierto?, tantas situaciones que pueden estar viviendo. Que los docentes puedan ver la herramienta. Exactamente. De una vez, que se haga la luz. Que se haga la luz. Que no esperen que esté todo escrito. Que usen la imaginación. Imaginadores, se proyectará en Merlo. Así que ahí vamos a estar en Merlo. Pero le cuento que después de lo que vivimos este año en la Biblioteca Nacional, yo quedé muy feliz. Porque se la notó, la escuché mucho. Sí, en la jornada de la Biblioteca premios. Nacional habló mucho. No hablé nada, estuve entregando premios. Y se notaba que había quedado anotada. Sí, no. Entregamos los premios a los ganadores del concurso Alberto Breccia. Y realmente quedé sorprendida del nivel de participación. Había como más de 500 personas ahí, con un grado impresionante de participación, con ganas de apostar a la historieta nueva, con muy buen nivel, ¿no es cierto? Sí. O sea, que la historieta vive, Ochoa, la magia continúa. Muchas escuelas participaron de ese concurso, muchos pibes, muchas escuelas utilizan la herramienta, están utilizando, y chicos han utilizado la historieta para contar problemas de género, la violencia doméstica. O sea, la historieta es una herramienta de comunicación social por excelencia, Ochoa. Así dicen. Así es, y es lo que a eso estamos apostando. Así que eso es lo que queremos trabajar el viernes en Merlo, y vamos adelantando que en noviembre vamos a estar en la Universidad Moreno también. Bien. Vamos adelantando, todavía no tiramos fecha. Viendo pero... películas también. ¿Eh? Viendo películas. Olmo, estamos como locos. Escúcheme bien, me parece que ¿por qué no dejamos de joder con esto de la historieta y ponemos una sala de cine? ¿Una? Una sala de cine. Estaría bueno también. Claro, venimos bien con esto. ¿No? Salas de clásicos. Una sala de cine. Orca la ballena asesina. Y dale con Orca la ballena asesina. ¿Quiere que hablemos de películas? Es que quédeme... Muy traumado de niño cuando vi en Sábado de Superacción esa película de Orca la ballena asesina. Se enojaba con todo el barco, ¿se acuerda? Yo veía película de dinosaurios en Sábado de Superacción. ¿Se acuerda esos dinosaurios duros japoneses? Eran terribles. Eran malísimos. Sí, los muñequitos. Eran terribles esas películas. Las versiones de King Kong, ¿se acuerda las versiones de King Kong? Ah, me fascinaba King Kong. Me vi muchas películas de King Kong. ¿Sí? Es una de las que más me gustan. ¿Le gusta el, me gusta la historia de King Kong. El mono agarrándola ahí en esa historia en el de edificio. Amor increíble entre ella y el mono. ¿La última la vio la última de King Kong? No, yo vi la clásica, la del 38. ¿Y la última no vio? No, para mí esa es la última. Ah, se quedó atrás en el tiempo. Ah, ¿hay más? Hace mucho que no va al cine, ocho. Está medio complicado. Si ve el precio de la entrada va a entender. Muchos no vamos al cine. Me vi una versión nueva de Los pájaros de Hitchcock el otro día. Ah, mire. ¿Había una versión vieja? Hay una versión vieja y me vi la nueva el otro día en mi casa. Mire, a mí de las que me gustan así de ese cine es Vértigo, que es un clásico, que la veía en el viejo ATC, ¿se acuerda el viejo ATC? A las madrugadas en los clásicos del cine, sí, en su idioma original. Bueno, ahí pude ver Vértigo. Impresionante. Que es de Hitchcock. Sí, Hitchcock es uno de mis favoritos. Los pájaros, muy recomendable. Y esta versión nueva que vi me gustó bastante, ¿eh? Mire usted. Sí, me gustó. Y los pájaros son así. Todavía estamos esperando la nueva versión del pájaro que canta hasta morir. ¡Qué peligro! ¡Oh! ¡Qué historia esa, sí, chua! ¡Qué depravado el cura ese! ¿Eh? ¡Qué depravado el cura ese! Era el mejor ese, ocho. No sé si era el mejor. Sí, el pájaro canta hasta morir, ocho. Y después vino Yacazul, ¿se acuerda? Todo iba pegado, todo. Antes, Brigada A. Era el canal 9 de Romay. Que se veía todo. ¿Y qué quiere que vea? Si teníamos el televisor blanco y negro con las lámparas, teníamos que ver eso. Se veía todo canal 9, usted. Sí, estaba complicado, si no. Bueno, en el mío, el que tengo ahora, se ve el 13 nomás. Y algunos de cable más o menos. Bueno, en el 13 teníamos el caballo que habla, ¿cómo se llama? Oh, Mr. Ed. Mr. Ed. Ah, oh, caballos con voz no hay dos, no los hay dos. Tres chiflados. Solo Mr. Ed tiene buena voz. Mire que me la veía. Estaba Dinastía. ¿Se acuerda de Dallas? ¿Eh? Dallas. No me gustaba. Dinastío. No Dinastío. Me gustaba Dinastía. ¿No le gustaban esas series? No, los tres, todo el otro sí, la época. Las primeras series Abbott me las vi todas. Costello, ¿sí? En canal, ¿eh? Abbott y Costello. Los Tres Chiflados. Sí. Lassie en Canal 7 la daban. Sí, me acuerdo. Siempre el mismo perro. Pero después me enteré que en realidad no era el mismo perro. No, siempre. No, no había vivido tanto. Piluso. ¿Veía Piluso usted? No llegué a ver. Llegué a ver la película. Yo veía Piluso. Llegué a ver la película donde trabaja de villano Martín Cadagian, que hace de malo. Piluso y Coquito contra los fantasmas. Sí. Piluso, sí. La leche, decía la voz. ¿A usted le gustaba? Me encantaba. Mire usted. Sí, veía Piluso. Era niñita, Muy niñita en esa época. Sí. No, si no, no me dan los números. No. Claro, era muy, muy chica. Era chica, sí. Bueno, le cuento que yo tuve televisor. Ya recién tenía 10 años. Ah, mire. Pero más chiquita veía en la casa de mi abuela. Me iba los domingos y veía, me veía la seguidilla. Me veía Bonanza y después veía Disneylandia, que era mi ídolo. Yo, en algún momento determinado, estaba muy atrapado con lo que era Titanes en el ring. No me daba cuenta de la connotación política que tenía el programa con las estructuras de los personajes, pero me gustaba mucho. Y he hecho un escándalo un viernes a la noche porque no me dejaban ver Titanes en el ring. Escándalo que terminé bajo la lluvia del baño para calmar los nervios, imagínense. Logrando que los vecinos que vivían enfrente de la casa de mi abuela, que ahora ocupa esa casa Patricia Iglesias, le mandamos un saludo si está escuchando la radio, sí, me invitaron a ver Titanes en el ring en su casa. Miren el escándalo. Y bueno, ¿sabes lo que tenía que hacer yo para ver el show de Bugs Bunny? ¿Qué hacía? La única que tenía televisor era la señora de la esquina, que había un nene que jugaba conmigo, mi amiguito, y sí, me tenía que ver a Tilio Marinelli en El amor tiene cara, en el teatro Palmolive del Aire. Me tenía que comer el teleteatro para después poder ver el show de Bugs Bunny, Ochoa. Ah, bueno. ¿Vio? Lo suyo era más valeroso. Era terrible, sí. Y me lo veía Tilio Marinelli y a Beatriz Taibo. Está bien, ¿estaba feliz usted con eso? Y veía el show de Bugs Bunny después. Veía el show de Bugs Bunny. Claro. Está muy bien. Bueno, estaba feliz entonces. Sí, estaba feliz. Bueno, mire dónde nos fuimos, Ochoa. Salimos de Merlo y llegamos a mi infancia. A mi infancia en Palomar. Vivía en Palomar, yo, Ochoa. ¿Vivía en Palomar? Sí. Mire. Sí. Y no teníamos televisión. Cuando era chica, en la escuela nos daban los bonos para ir al cine, me acuerdo. Nos íbamos al cine ahí a la plaza de Palomar, sí, a ver todo el show de los Tres Chiflados, el show de Bazbane, veíamos todo eso. Bien, entonces. Íbamos a la salida de la escuela con los chicos, ¿sí? La pasaba bien. Genial. Qué bueno. Sí, sí. ¿Vio? Mira donde mire, mire lo que le estoy contando. Sí, estoy viendo lo que me está contando. Y bueno, y así llegamos desde Merlo a Palomar, mire. Y de eso se trata. Y sí. Viajar y viajar y viajar. Mirta de Liniers a Estambul. Claro. Mira, le voy a regalar un tema. Bueno. Porque usted es tan linda en esta tarde. Está linda. Ah, gracias. Esta canción. Gracias, Ochoa. Quédese conmigo. Me quedo. To stand by you. Oh, yeah. Oh, my darling. Stand by me. No matter who you are. No matter where you go. You gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. Though I won't be afraid, though I won't shed one tear just as long as your people come and stand by. Tumble and fall on me.

acá seguimos en Boca que Vuela. Esa. No queda nada. Oficina alistando predadores. En las radios incitando al festival. Me estoy excitando. Está como loco, Choa. Discúlpeme. ¿Quiere que le cuente dónde anduve el sábado? Usted estuvo de joda. ¿Dónde anduvo? Como loca, anduve por todos lados. ¿Por dónde anduvo? El sábado fuimos a acompañar a un amigo a un gran homenaje, a un gran reconocimiento. Anduve por Puerto Madero. Mire dónde estuve. Entonces le cambio la música. Espere, escuche. A ver. Canción que identifica a Olmo. Van a dejar la sangre en la arena. Me está quemando. Y si no le pongo otra, mire. ¿Y ahora? Le cambié. Esta va más. Yo me la imagino viajando el sábado en el Sarmiento. Yo me la imagino viajando en el Sarmiento con esta canción a usted. Como música de fondo. Mirando las ventanas y cantando. Ya fue. Yo me bajo de este tren. Choca contra una pared. Ya no me divierte. ¿No? Me la imagino y comprando las golosinas de los vendedores. Exactamente esa canción iba cantando el sábado. Ahí vamos. Iba mirando el solcito ahí por la ventana. Me dirigía a Puerto Madero. Mira dónde iba el sábado. Puerto Madero, con chiquitas no iba. Iba bien. ¿Vio? Sí. Ahí, adelante las Torres del Paz. ¿Vio? Mira qué lugar. Entonces cuando llego ahí, hizo esto. Claro, agarró el paraguas, lo agarró de Alfiune. Vení de Alfiune conmigo, ¿a vos te gusta saltar de las montañas? Vení. Y saltó con el paraguas. No me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar. Nos ponemos ahí. Le cuento que estuvimos ahí en la presentación del libro Dal Fiume. Sí. Que editara Ferulo Burke. Daniel Ferulo Burke, editor tucumano. Mire. Que es editor de libros de arte y ha sacado su colección Historietistas y arrancó con un libro, una joya, le digo, de Dal Fiume. Si ¿Qué es tal? Una joya la tenemos que robar. ¿Dónde está eso? Vamos a ver plata. ¿Sabe dónde fue? En el Museo del Humor. ¡Qué lugar hermoso, Choa! Ah, es un chiste eso. ¿Eh? Es un chiste. Ahí estuvimos, en el Museo del Humor. En la presentación del libro de Dal Fiume, en el Museo del Humor, que era la vieja confitería Múnich. Ah, mire. Ahí enfrente a Costanera Sur, es como que no pega las Torres Le Par al lado de la Múnich, ¿vio? No, no. No, ¿qué mundo ese, Ochoa? Es otro mundo. De Moreno a Puerto Madero. Sí, es muy, muy extraño. Es Mirta de Liniers a Estambul fue. Claro, y ahí cuando usted llegó, y ahí está, bueno, y ahí se presentaba el libro de Dal Fiume, que le cuento es una joya realmente, un hermoso libro, editado a color, en papel, satinado mate, tipo cartulina, una joyita. Bien. Un hermosísimo libro que se lo merece el amigo Dal Fiume, porque es un tipo que la viene peleando, la viene luchando hace años, es un grande, un grosso, un tipo humilde, que merece todo este reconocimiento. Bien, entonces. Exactamente, así que merece este libro que le han sacado. Estaba ahí toda la plana mayor de la historieta, Ochoa, acompañándolo, todos sus amigos. Estaba Muñoz, estaba Mandrafina, Nine, Carlos Bogg. Sí, el de Mi Novia y Yo. ¿Qué tal? Sí, sí, Pepe Sánchez. Pepe Sánchez también. Ahí estaban todos, ¿vio? Todos acompañándolo a Dal Fiume en este momento importante para él. ¿Estaba Dal Fiume? Creo que sí, estaba, sí. No, no caigo, me decía Dal Fiume, no caigo. Él quiere caer siempre, él quiere saltar, caer. Y él es el señor Aventura. Nosotros ya tuvimos el gusto de que nos hiciera la tapa de Tiza y Carbón 2. Y ahí tenemos una entrevista que le hicimos a él, Ochoa, en esa número, donde hablamos que le pedimos una definición de aventura. Y él es eso, es su vida, es una aventura. Él es el personaje de sus aventuras. Nos dijo una definición que me la acuerdo de memoria, mire. tanto me costó editarla. Se acuerda, digamos. Me la acuerdo, que dice, o sea que la aventura está en el afuera, ¿no? Mira. En el afuera, en lo que no podemos manejar, en lo que se nos sale de las manos, en lo que no tiene límites, digamos, ¿no? Es que en lo que sale fuera del control. En el adentro está lo cotidiano, lo que manejamos, por eso la aventura está en el afuera. Es sensacional, Ochoa, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Y él es un hombre así, es un hombre que ha vivido saltando en ala delta, que vive de la caza y de la pesca, o sea, él es un personaje de sus aventuras. O sea, lleva a la historieta lo que es él realmente, ¿no? Y en este libro, bueno, muestran, bueno, toda su historia, su vida, su personaje principal, que desde ya es Yacaroe, ¿no? ¿Cuánto admirador de Yacaroe que hay, Ochoa? ¿No hay mucha gente? Lo que pasa es que mucha gente leía Columba. Exactamente. Y ahí él le hizo sus mejores años, digamos, ¿no? En la editorial Columba, con Robin Hood, que le hacía... Robin Hood. Le hacía Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood también. Ah, sí. También, sí. Robin Hood. ¿Cuánta gente tenía Columba? Robin Hood le hizo los guiones de Yacaroe, Ochoa. Mire usted, después se lo hizo Ray Collins. Sí, sí. Ray Collins no fue, pero escribe en esta... Le cuento que Ferulo Burke... Ferulo. El amigo Ferulo. Impresionante, o sea, ha editado como material de promoción... ¿Qué editó? Editó una especie de diario... Es un diario. No, sí, es un diario. Sí, bueno, me hace acordar la revista La Maga, así grande, en formato grande, ¿no? Al estilo Maga, claro. Así es. Un material gratuito donde le publica una historieta sobre la Revolución Mexicana que se llama No vale nada la vida, la vida lindo. No vale nada, con guión y dibujos de Gianni Dal Fiume. Dice, acá nos cuenta, dice que esta historia se llama así, es la muerte del escritor norteamericano Ambrose Bierce. El guión es mío, dice Dal Fiume, dice 22 sí. páginas. Superhumor me la publicó en un resumen de 9 páginas. Los italianos la publicaron completa en la revista Scorpio, editorial Eura, en 1988. Luego de mucho tiempo, en el 2012, fue publicada por la editorial La Duendes en el libro Bairoletro y otras historias. Así que acá la está publicando... publica, entonces Ferulo Burke la publica como material de promoción para presentar su colección historietistas y se edita en un formato que respeta la escala 1:1 del original para que pueda apreciarse el trazo del dibujante. ¿Qué bien, tal? Ferulo Burke es un genio, bien, Ferulo Burke. Bien, Ferulo. No seguimos la frase porque nos censuran. Ambientada en la Revolución Mexicana, una etapa histórica que Dal Fiume conoce muy bien, ya que la ha dibujado innumerables veces a lo largo de su extensa carrera. Con guiones de Robin Hood en los años 60 y 70, en adaptaciones de películas como Pandilla Salvaje y Los Héroes de Mesa Verde en las revistas de Editorial Columba. También este tema es el que está presente en sus últimos trabajos originales, publicados en Italia, como las historietas de Frontera Mexicana y PEC, ambas con guiones de Guillermo Sacomano. Mire. Basada en hechos reales, el escritor Ambrose Bierce desaparece en medio de la revolución de la que estaba siendo testigo y realizando crónicas. No se conocen las causas y circunstancias exactas de lo sucedido con Bierce. Esta historieta nos brinda una interpretación posible. Aquí Dal Fiume ya en su madurez creativa y desarrollando todas las etapas de una historieta, el guión, el dibujo a lápiz, tinta, letrista, nos presenta una historia violenta, como toda revolución, pero con momentos de pausa y reflexión. Genial. Tomamos esta publicación de Ferulo Burke para promocionar Ferulo. Su colección Historietistas, que tiene en la tapa nada menos que, por supuesto, a Don Yacaroe, obvio, ¿no? Así que es la primera colección dedicada a los maestros de la historieta. Bueno, vamos a estar en espera, entonces. Lo traemos a Lipibrapos. ¡Qué tul! Mire usted. ¡Qué tul, Ferulo! Nos va a mandar libros acá a Lipibrapos, así que los ¿cómo amantes... ¿Cómo te quedó el Ferulo? ¡Oh! Mira. ¿Qué tul? Ferulo. ¿Cómo te quedó? No sé. Por ahora bien. ¿A usted? Por ahora bien también, por suerte. Estamos robando un chiste a Paula Pasarelli que lo ha hecho hoy a la tarde. Y es una apropiación de nuestra parte del chiste de Ferulo. Así que ahí va a estar el libro Dal Fiume en Lipibrapos próximamente, Así que a los amantes de la historieta, admiradores, seguidores de Gianni Dal Fiume, vengan. Van acá a Lipibrapos, vamos a tener la joyita A los amantes, vengan. También. De historietas, vengan. De poesía, vengan. De teatro, vengan. A todos los amantes. De política, vengan. De fútbol, vengan. La gente apasionada nos gusta. La gente apasionada, venga. Nos gusta la gente apasionada. Venga, bingo. Venga, bingo también. Bien. Que pone el alma, el alma en lo que quiere. Sí. Eso. Que no están ahí dibujando con un papelito. Y se juegan por lo que quieren. Que construyen el mundo. Y se juegan por lo que quieren también. Sí. Esa gente nos gusta. Con la melena al viento. Que no me no macanean. Macanero, macanero. Que no macanean, no mienten, y van para adelante. Poniendo el alma y el cuerpo. ¿Cómo está, Olmo? Ah, como loca estoy, ocho. ¿Así estaba en el tren? Así no iba cantando, ya fue en el tren. Está bien, está bien. Le hacía bien, digamos. ¿Eh? Le hacía bien cantar eso. Me hacía bien ir a ese evento. Me encantó y fui, le di un gran abrazo a don Gianni Dal Fiume. Que lo Morocha, queremos... ¿cómo andás? Porque él siempre te dice Morocha. ¿Cómo andás, Morocha? Y lo queremos mucho a Gianni, realmente es un gran tipo y se merece todo esto. Así que ahí estuvimos acompañándolo como correspondía. ¿Eh? Bien. Y próximamente vamos a tener su libro acá. ¿Eh? Gianni Dal Fiume, como decíamos antes, es uno de los grandes hijos de la Panamericana de Arte, ¿no? Exactamente. Y él se enorgullece de eso. Y lo cuenta en la entrevista que le hicimos en nuestra Tiza y Carbón, y ahí nos cuenta su historia, sus primeras publicaciones. Él se vanagloria de tener la primera revista del Oeste. ¿Eh? Mirá. Así es. Sí, cuando nosotros dijimos que la Tiza era la primera, dijo no. Sí, me acuerdo de esas cosas de Dub Funeral. La primera es Historias de Hoy, donde sacaba historias de los Beatles con guión de Westergel. Ese tipo de locuras. ¿Eso hacía? Sí. Mire usted. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tul? ¿Qué tul? ¿Qué tul? ¿Qué hizo tal? Una historieta sobre Che Guevara, una historieta sobre Leonardo Fabio. Así arrancó don Gianni Dal Fiume ahí en el lejano oeste Leonardo de Rodríguez. Leonardo Fabio, qué lindo. Y ahora lo están homenajeando con este libro. ¿Vio? A full. A full. Se lo merece. ¿Eh? Se lo merece, es verdad. Por supuesto. Y ahí estuvimos nosotros. Y apostando a que la historieta continúe, Ochoa. ¿Eh? Sí, obvio que estamos apostando para que continúe. ¿Usted tenemos no? Tenemos nuestros talleres con muchos chicos trabajando los sábados. Muchos. Muchos, muchísimos. Un montón de adolescentes, un grupo extraordinario de pibes de entre 13 y 15 años que se dibujan todos, unos genios. Lo que quiere decir que la historieta no está muerta, la historieta da batalla, la historieta sigue adelante. ¿Eh? Y sí. Ahí estamos, Ochoa. Hoy mire, ya que estaba recordando que Dal Fiume dibujó una historieta del hombre que es autor de esta canción, pero no el intérprete que vamos a escuchar, que es Iván Noble, pero a ver si recuerda esta canción. Ay, no diga que me pone algo de él. Ella. Pero versión de Iván Noble. Ya me olvidó. Pero póngamelo a él, búsquelo a Fabio. Lo voy a buscar. Me parece que acá en. Busque, cualquier cosa no nos vamos con la canción. Tocadisco, estamos medio complicados. Vamos yo a buscarlo. Recuerdo usted ahora. Siga, usted siga. Busque el clavel y la rosa que me encanta. Escuchemos. Era como la primavera. Su anochecido pelo. Su voz dormida en beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó. Estaba en el bar. ¡Oh! ¡Grosso! Amo a ese señor. Mire usted. Amo a ese señor. Yo le sonreí. Yo le sonreí. Me encanta. Y le sonrió. Y le quise hablar. Ah, no, no. Bueno, me sonrió también, no. Pero no. Me pidió que no. Que otra vez será. Que otra vez será. Bueno, volvemos a la acción. Que otra vez será. El hombre dibujó la historieta de Leonardo Fabio. Exactamente, la vida de Leonardo Fabio. Mira en usted. Aquella revista Historias de Hoy que publicaba ya en Rodríguez. Mira usted. ¿Qué tal? Bien. Los orígenes de Gianni Dal Fiume, esa, ¿eh? Perfecto. Impresionante. Bueno. Hermoso tema, me encanta. Amo a este señor. A Leonardo Fabio. A Leonardo Fabio, de él estamos hablando. No, estamos hablando de Dal Fiume. Al lado quiero mucho. sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano, busque el clavel y la rosa, Joan, me traerá tu nombre como en aquel verano. A ver. Inmediatamente lo corté. ¿Encontró? No sé si encontré. Espéreme porque esto no es tan rápido. A ver. Dibuje usted, dibuje. ¿Dibujo? Y usted sabe dibujar. Hay mucha gente que sabe dibujar. ¿Quiere que dibuje? En el aire dibujo. Como Salinas. Miren, a ver. Yo dibujo en el aire. A veces presiento que mi alma está en sombras. Escuche, no, es una maravilla. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonrío y me digo: esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor de un limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo. Y mi boca en silencio espero que le gusta. Murmuró una canción. ¿Le gusta esta canción? Me encanta, me encanta. Algo le digo que nos tenemos que ir en un rato. Todavía tenemos que hablar de muchas cosas. Esto es el amor. Que le digo que tenemos que hablar de muchas cosas todavía. Esto es el amor. Él canta al milagro de saber que me quieres. Y le grite a la gente que el sol se te parece. Y que nada me importa, ni el clavel ni la rosa. Es que la primavera pasa sin que la vea, porque lo y no siento el aliento de tu boca en mi boca. Y el aire que respiro no me sirve de alivio. Impresionante, grosso, Fabio Grosso. Perfecto. Las mejores definiciones de amor, tan simples, tan geniales. Muy hermosa, muy hermosa. Y mire cómo llegamos a Fabio. Llegamos de todas maneras a Fabio. Es algo muy extraño lo nuestro, pero está bien. Y todos teníamos que terminar Fabio. Nos llevan a Fabio. Todos los temas, todos los caminos conducen a Fabio. A Fabio. Así nomás. Así. Y nos podríamos ir con Sandro. ¿Quiere irse con Sandro? Ah, bueno. ¿Con cuál? Septiembre Amor, ya que... ¿Septiembre Amor? ¿Qué es eso? Y ya que septiembre pasó sin pena ni gloria, Ochoa, nos podemos ir con Sandro con Septiembre Amor. ¿A usted le parece? ¿Y no? ¿Cuál otra? No sé, yo usted conoce Sandro Septiembre Amor. Yo no conozco Septiembre Amor. ¿Septiembre Amor? ¿Es linda? Sí, o Arráncame la Vida con Olga Guillot. De un tirón. Arráncame la Vida de un tirón. Impresionante. Los extraños son... ¿Se acuerda de eso? ¡Oh! ¿Qué va a poner? ¿Arráncame la Vida con Olga Sandro y Olga Guillot? Escuche, escuche. A ver. Y el amor quiere asomar. ¿Se escucha tan mal de acá? Y por la arena blanca va un tibio sol. La gente vuelve ya a su rutina en la ciudad. Sin darte cuenta llegará muy pronto nuestra Navidad. Septiembre, amor, es cuando todo vuelve a estar en su lugar. La playa es lisa como un vientre sin tocar. Tu cuerpo es mío y junto a ti vuelvo. Ya que estamos pedigüeños, ¿puedo poner un tema yo? Ya lo Septiembre puse. Amor es lo más. No, pero yo pongo uno que quiero escuchar ahora, mira. Me sacó Septiembre Amor. Y sí, porque quiero escuchar mira esto. Mira qué lindo esto. ¿O acaso usted solamente? ¿Eh? No, por supuesto. Claro, con farulo, no. A mí también se me frunce el farulo. Y quiero escuchar acá, Bésame. Mira, escucha. Bésame la boca. No me haga trompitón, del otro lado. ¿Pero le gusta esta canción? Me encanta. Qué cierre romántico. historietístico lo nuestro. Es muy historietístico. No somos tomados en serio, digamos, pero está bien. Se la puedo dibujar también si quieres. No, no dibujes. No, bueno. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Bésame el recorrido. Ahora sí. Nos estamos yendo. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos no con sé. Sandro. Yo busco otra de Sandro y nos vamos con un ¿con una extraordinario tema de Sandro. O algo romántico de Sandro. Penumbras. Penumbras. Y nos vamos con eso, para las chiquis. Ahí va. O arráncame la vida. ¿Usted quiere que le arranque la vida? Arráncame la vida de un tiro. Vamos con penumbra. Y vamos con penumbra cuando se ponía el suéter ese y todas las mujeres gritaban. Ah, se ponía la bata roja, Ochoa. Sí, nos vamos sé. Con esa. No distingo los colores, sí, era roja. Tenía televisor blanco y negro, recuerde. Estaba medio complicado. No podía distinguir que era la bata roja. Se ponía la bata roja y nos amaba a todas. Me acuerdo cuando se nos quemó el televisor así, y quedó el puntito así, Ochoa, y nos amaba. No me haga cosas feas. Vamos con Sandra. Nos vamos con penumbra, Ochoa. Bueno, le decimos entonces. Nos despedimos de Dalfiume. Que estuvimos hablando con él. Mire. Estuvimos hablando de él. Felices de haber estado ahí con él el sábado en su presentación. Y bueno, nos vamos entonces con Sandro Ochoa. Bueno, hasta el hasta próximo lunes. Hasta el viernes, en verlo. Qué semana está la noche. Hasta luego. Chao, Ochoa. Escuchemos Sandro. Espere que me quedo en penumbra, porque esto es internet. Ahí va. Es así. Hasta luego. Chao. Ahora imaginen un cuarto que puede ser un cuarto, un medio kilo, va. Eso queda. No se me escapen. Concéntrense. Maridos, novios y parejas, sutil. Ahora es cuando viene el momento. Aquí no hay que aplaudir ni nada, ahora es cuando, para ustedes esto. Para después. Teníamos la luz azul, teníamos el cuarto. Ahora imaginen una buena compañía. Puede ser una compañía aérea o de seguros, si ahí no dije nada. Okay. Silencio. Luz azul. Un cuarto. Una buena compañía. Y esta música. Y déjense llevar. Llevar. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu pie. Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar también. Manos